Bueno, estamos con una actividad que están haciendo como todos los meses y más de una vez al mes, vecines de Parque Patricio. Estamos charlando con Luján. Bueno, mucho contanos gusto. ¿Qué está ocurriendo hoy acá? Bueno, pueden escuchar de fondo el tan necesario y histórico reclamo por los compañeros y compañeras detenidas desaparecidas de la última dictadura cívico-militar. Eso es lo que nos reúne, uno de los temas que nos reúne el día de hoy. Los vecinos y vecinas de Parque Patricio nos juntamos el primer sábado de cada mes aquí en Inclán y Chiclana, frente a la casa de la compañera detenida desaparecida Adriana Silva. En el día de hoy, las vecinas que se encuentran reunidas en el grupo de entramadas han traído el rollo de bordados en la campaña de 30.000 agujas. No me olvides, los compañeros de detenidos desaparecidos van a llevar su nombre bordado en las telas que han realizado con mucho amor las vecinas. Estamos viendo aquí esos bordados. La convocatoria de bordados con los nombres sigue abierta hasta el día jueves. Quien se quiera sumar puede escribirnos a nuestra Instagram, que es vecines con X en IG de Instagram, vecines en IG. Por otro lado, también hoy hemos honrado la memoria de la vecina ilustre Elsa Bornemann. Elsa nació y vivió aquí en Parque Patricios. Ha venido su hermana, Margarita, a participar de la actividad. Nos ha leído sus cuentos y nos ha contado anécdotas muy hermosas sobre su vida. Que siempre están entrelazados con la historia de los trabajadores y trabajadoras y la historia de las mujeres y nuestras resistencias. A su vez, les contamos que los vecinos y vecinas de Parque Patricios han recuperado un espacio verde tan necesario para el buen vivir, que es el parque que hoy se llama Uriburu, pero que estamos trabajando en una campaña colectiva para que cambie el nombre y lleve el nombre de nuestra ilustre vecina, Elsa Bornemann. Así que bueno, este es espacio de, es un espacio de ternura, es un espacio de memoria y no nos han vencido. Así que les agradecemos Radio Semilla por su participación tan amorosa e importante y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, estimada.